Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Me suena esta música. Ah, bueno, tan lejos no de estar. Pues así que, ah, esta era la cortina de. Es la cortina de Brochenko. Ajá, sí, sí. ¿Vos decís que está por las cercanías? Sí, o bueno, es un homenaje o algo así. Vos sabés que cuando la gente está ausente pasan esas cosas. Esta sí. Y quienes van a estar ausentes en Aeroparque son los de LAN, ¿no es cierto? Yo siento que la producción me está ninguneando una vez más, pero bueno. Si sale cualquier cortina. Vos decís que sale cualquier cortina menos la tuya. Sos linda, Dramiña, sos linda. Sí, hoy hubo todo un quilombo por qué es lo que había pasado realmente con el tema de LAN. ¿Se iba, no se iba, abandonaba el país? En concreto, la cuestión es que el organismo regulador del Sistema Nacional Aeroportuario, ORSNA, a vos que te gustan las siglas. ORSNA. Intimó a la compañía para que deje de utilizar el hangar que tiene en Aeroparque en un plazo de 10 días corridos, y a partir de esto fue que se empezaron a dar vuelta los rumores, las declaraciones de que la compañía estaría amenazando con dejar de volar en el país, porque dice que sin este hangar, sin la posibilidad de los costos que le produce tener, no que le produce, sino con los costos menores que le genera tener este hangar en este lugar y no en otro, no sé, en Ezeiza o en San Fernando o en otro lugar, es que hace viable su operación. Sin eso sería inviable en el análisis que sale desde adentro de la empresa. No nos olvidemos, la empresa también está haciendo lobby por conservar un beneficio. La posición de Mariano Recalde, titular de Aerolíneas, que tiene mucho que ver en esto, porque obviamente Aerolíneas ahí está pisando fuerte y quiere pisar más fuerte porque es obviamente la línea más importante, los vuelos de cabotaje, que son los que hace LAN Argentina. LAN Chile es la que se encarga de los vuelos internacionales. Lo que dice Mariano Recalde es que LAN tenía una posición de privilegio que no le correspondía, entonces lo que está haciendo el gobierno es avanzar en una forma en la cual hace que pierdan estos beneficios que no les corresponden, en análisis de Mariano Recalde siempre. Y relativizó la posibilidad de que la firma de origen chileno, que está en la Argentina, se vaya del país a raíz de la decisión del organismo regulador. O sea, descartó que sea realmente esta desaparición de la Argentina. Para aclarar, digamos, los tantos, en principio, lo que está en discusión son los servicios de cabotaje que ofrece LAN, no los vuelos internacionales. Y por lo menos hasta donde yo pude averiguar charlando con gente cercana al gobierno, lo que dan a entender es que LAN podría seguir. Una opción es que podría seguir operando en Aeroparque sin utilizar este espacio. Una segunda opción que hablan es que LAN dejaría de utilizar Aeroparque y utilizaría como base algún otro aeropuerto cercano, algún aeropuerto más pequeño. Decían que podía llegar a ser el de Don Torcuato. Que le aumenta los costos, pero no hace inviable la. Exacto, eso sería. Es el modelo, o se sigue el modelo que se utiliza en aerolíneas en Europa, por ejemplo, donde algunas líneas no utilizan los aeropuertos principales de cada ciudad, sino aeropuertos un poco más alejados, un poco más pequeños. Claro, la cuestión es que ya había una resolución en esto, ya hacía varios días que se venía empezando a preparar con algunas declaraciones, con algunas notas más pequeñas, que se adelantaba la explosión de esta cuestión, pero la interpretación de LAN es que no está incluido en la resolución de la ORSNA, sino que ya que no opera aeronaves de menor porte, que son las que se. Las que estarían involucradas en esta resolución, como los taxis aéreos, que todas estas pequeñas empresas sí estuvieron negociando con el gobierno, negociando pasar a otro aeropuerto, y tiene vuelos regulares, con lo que no estaría alcanzado. Además, hay algo que sí es cierto, es que tiene firmado un contrato para operar en ese lugar, en ese hangar, firmado en 2008 con Aeropuertos Argentina 2000, y que le da la concesión hasta 2023, que ahí hay algo que sí. No, es innegable, más allá de que le diera un beneficio, hubo un contrato en 2008 y que se le dio por 15 años y tiene invertidos $5 millones en el cual en el lugar y de 2.500 metros cuadrados, donde funciona la plataforma de amarre, los talleres de mantenimiento, oficinas administrativas y almacenes de repuestos. Entonces, ahí están los dos lugares. El gobierno diciendo tiene un beneficio muy grande que no le corresponde, se tiene que ir en 10 días, buscando que obviamente ese, los lugares, el aprovechamiento del espacio sea más exclusivamente de aerolíneas argentinas. Y por otro lado, la empresa privada defendiendo su interés privado y la firma de este contrato, y obviamente amenazando con cuestiones que generan obviamente una tensión periférica, más allá del debate Estado-empresa, porque los trabajadores de LAN, obviamente, más allá del análisis del gobierno, se pusieron en estado de alerta. Por supuesto. Son, en total son 3.000 puestos de trabajo en la empresa. La operación doméstica, o sea, la operación en Argentina, tiene más o menos la mitad de estos trabajadores. Con lo cual ahí está la pregunta de qué pasaría con estos trabajadores. No hubo respuesta. Sí, igual también dentro de esos trabajadores están incluidos call center, sí, claro, venta al público, marketing, que esos trabajan incluso para los vuelos del LAN internacional. Claro. Lo que no quita que incluso aunque se perdiera un solo puesto de trabajo, se perdería un garrón y que habría que encontrar la forma de solucionar, porque además después de Aerolíneas Argentinas Austral, LAN es la compañía con mayor presencia en lo que hace a vuelos internos. Claro. Y si bien no tiene la extensión de la cobertura de aerolíneas que cubre un montón de, al ser la aerolínea bandera, cubre un montón de vías no rentables, sigue siendo, sobre todo en un país que le da tanta importancia al turismo, una cuota importante y claro, para las vías más comunes, más comerciales. Claro. De todas formas, y también para entender esto también, del hecho de hablar de un choque Aerolíneas Argentinas Estado, LAN Argentina, más allá de este caso en particular, más allá de este hangar, ya habíamos tenido un encontronazo en mayo cuando el servicio de rampas y mangas de Marque estaba suspendido para LAN porque el Estado pedía que se haga cargo de una deuda de un monto mayor al acordado inicialmente, ya que desde que el Estado intervino Intercargo, que es la empresa encargada de las rampas y las mangas de embarque, cortó los descuentos discrecionales y obligó a abonar el 100% de las tarifas que fueron aprobadas. Ahí hubo todo un tiro y afloje. Finalmente, LAN Argentina acordó pagar esto. Y en esa ocasión, el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Ignacio Cueto, había dicho que iban a seguir con sus operaciones en Argentina a pesar del conflicto y que habían aceptado pagar los 20 millones de pesos correspondientes que le exigía el Estado a través de Intercargo, y que esto no iba a generar que se vayan del país, que no era nada que vaya en esa línea, porque obviamente en ese momento también se había dado los rumores de un posible cierre de la operación. Acá las declaraciones fueron un poco más fuertes y de la propia empresa, porque se está tocando algo un poco más fuerte. Están saliendo a apretar para después sentarse a negociar, que es lo que finalmente van a hacer, porque tampoco es gratuito levantar una empresa del tamaño de la Argentina de un día para otro, ni interrumpir las líneas, los permisos para utilizar determinados trayectos aéreos. Son caros y se compran por periodos largos de tiempo, con lo cual LAN ya tiene estas licencias. No es tan sencillo. Yo creo que hubo acá un mostrarse los dientes para después sentarse a debatir. Empezaron con munición fuerte los dos. Negociación va a haber seguramente, porque la palabra del gobierno nacional, del Estado, fue por parte de Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas. Obviamente la negociación va a pasar por otro lado, van a intervenir otro lado. Mariano Recalde obviamente está defendiendo su área, LAN está defendiendo lo suyo, y los trabajadores también como parte de este debate. Hay que ver qué pasará en los próximos días con la cuestión. Estaremos atentos a ver cómo continúa este asunto, pero como continúa este programa es con más música, porque a nosotros nos gusta mucho la música, y sobre ¿en todo serio? La música que pasamos en este programa en particular. Y ahora vamos a estar escuchando un tema, viene el momento chivo del día. Hacemos el chivo, así que bajame a ver, menos cortina. Ahí. Señoras y señores, 30 y 31. Para, ponele mucha cámara. No, ahora perdí la inspiración. No, ¿qué la vas a perder? A ver. Señoras y señores, 30 y 31 de agosto, en menos de 10 días, en el histórico reducto del barrio de Once, conocido como Zaguán al Sur. El shopping Espineto, ¿no? No, enfrente. Ah, ok. Enfrente. Ay, me encanta el eco. Se estará llevando a cabo la edición número 18 del Festipulenta. ¿Quiénes tocan? Tocan un montón de bandas. No, ¿por qué no hacemos el todo el programa con el eco? Me encanta. Podríamos, ¿no? Y sin cortina. Todo el programa con... Sería Diario del futuro. Futuro. Así hablamos. A esta hora parece somos dioses haciendo radio. 30 y 31 de agosto, entonces, en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Entre otras bandas van a estar Olfame Ocorde, Goneco, Los Furies, La Hermana Menor de Uruguay, Excursiones Polares y esta que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando de Shaman junto con los pilares de la creación, Zapatos. ¿Está buena La Hermana Menor de Uruguay?